Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor. Desde este instante, en su frecuencia. Estamos reunidos con el doctor Juan Manuel González, que es subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, que está visitando la Defensoría del Pueblo de la Nación, que se reunió con las autoridades, y ahora le vamos a pedir que nos cuente un poco a qué se debe su visita. Doctor González, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿A qué se debe la visita que está realizando en la Defensoría del Pueblo? Bueno, hoy he venido acá a hacer una visita por un conflicto que se está dando en Mendoza con comunidades de pueblos originarios. Puntualmente con la comunidad Peletay. El conflicto tiene que ver un poco con el reconocimiento de las tierras, el reconocimiento de su personería jurídica. Esto es un proceso que se está llevando adelante y a partir de una nota o un pedido de intervención a la Defensoría por parte de la comunidad es que hemos venido en representación de la provincia a dar algún tipo de respuesta o a profundizar un poco cuál es la realidad que se está viviendo. Ricardo Puga es colaborador, representante de la Defensoría del Pueblo en la provincia de Mendoza. ¿Y cuál fue la intervención que está realizando la Defensoría en aquella provincia? Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Un gusto en saludarte. Bueno, en principio hubo una orden directa del secretario general a cargo del Defensor del Pueblo de la Nación, el doctor Carlos Hakim. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí él me pidió el diligenciamiento de lo que tenía que ver con un trámite de una familia que, bueno, tenía intenciones de transformarse en una comunidad dentro de lo que es el pueblo huarpe, y hay algunos inconvenientes en lo que es el INAI, lo que es el otorgamiento de ese rango de comunidad, que es muy importante para el cumplimiento de una ley que se llama, que es la ley 6920, que tiene que ver con la territorialidad de los pueblos originarios. A partir de ahí, bueno, hicimos de nexo nada más para que se reuniera con la gente de la oficina de comunidades de acá del Defensor, y bueno, acá estamos acompañando nada más que esa intervención en el medio. La Defensoría del Pueblo de la Nación estaría avanzando, y decía al principio que el subsecretario, el doctor Juan Manuel González, se había reunido con autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre ellos está aquí Antonieta Prates y Facundo Ureta, ambos de la Oficina de Pueblos Indígenas. ¿Qué está realizando la Defensoría para poder avanzar en este camino? Antonieta, Facundo, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal, Juanjo? La idea de mantener este tipo de reuniones y el nuevo trabajo que estamos tratando de impulsar desde la oficina es poder gestionar de manera personal e institucional conflictos que se dan en el territorio con la gente que está en el lugar y poder hacer de la Defensoría un lugar de, digamos, donde desde el Estado y desde las comunidades puedan encontrar un espacio de diálogo, de trabajo, para nosotros, dentro de nuestras competencias, requerir a unos y contribuir con la solución de los problemas de otros. En este caso con Peletay, es Facundo Ureta el que lleva el tema desde el principio y el que te va a poder explicar concretamente este problema, cómo fue. Facundo Ureta, ¿cómo estás? ¿Cómo, vos que llevas a cargo la carpeta sobre este tema en particular, cómo lo ves y cómo se está dando este tratamiento? Bueno, es un tema muy complejo, la situación de las comunidades huarpes, tanto de Mendoza como de San Juan, de San Luis, es muy compleja. Nosotros hemos hecho una visita al territorio el año pasado y a raíz de ella es que surgió este y otros conflictos. Uh-huh. Y bueno, frente a esa complejidad, no solamente donde puede existir la vulneración de los derechos de una comunidad indígena, sino la complejidad entre comunidades, con el Estado y cuando surjan nuevas comunidades y pueden comienzan a identificar su territorio, es que la Defensoría tiene que oficiar como mediadora de este conflicto y hacer que todas las partes puedan satisfacer sus intereses y sus necesidades. ¿Ves que estamos llegando a ese punto? Bueno, creo que esta reunión ha sido un gran avance en ese sentido y tendremos reuniones en los próximos días con gente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ajá. Y creo que será el siguiente paso para que finalmente la comunidad Peletay vea reconocido sus derechos. Doctor Juan Manuel González, usted como subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Mendoza, ¿cómo ve la intervención de la Defensoría del Pueblo? ¿Colabora, cumple su función de mediadora en tal sentido como lo dicta la Constitución Nacional? Sí, creo que la intervención de la Defensoría no solo que se está cumpliendo como lo dicta la Constitución, sino que aparte es necesaria. En estos casos donde hay vulneración de derechos, por ahí a mí me toca ser subsecretario de Derechos Humanos, pero soy parte de un poder que es el Poder Ejecutivo de la provincia. provincia, y la Defensoría tiene un rol que es importantísimo, ya que actúa como órgano extrapoder, que no tiene en principio compromisos políticos. Entonces está bueno que intervenga, está bueno que trabajemos hacia el mismo lado y que podamos coordinar acciones para lograr que en el caso puntual de Peletay y de la comunidad Carmona se puedan satisfacer los derechos que están reclamando, por sobre todas las cosas para darle cumplimiento y reconocimiento a lo que establece la ley, la constitución y los tratados internacionales. Ricardo Puga, para ir terminando, 30 segundos, ¿qué te parece que haría falta para que esto, desde tu visión, como la persona que, compañero de la Defensoría del Pueblo de la Nación y viviendo allí en Mendoza, ¿qué te parecería que hace falta para que esto llegue a buen término? En principio, seguir trabajando armónicamente entre todos los efectores del Estado y, por supuesto, dándole espacio a las comunidades para que resuelvan sus propios inconvenientes también dentro de ellos, no inmiscuirse en las cuestiones indígenas que ellos tienen que manejar orgánicamente, y nosotros solamente ser una herramienta y colaborar desde el costado en todo aspecto que ellos consideren necesario. Bien. No involucrarse en temas que por ahí pertenecen a ámbitos de ellos muy personales y bueno, que ellos tienen que manejar como comunidad. Antonieta Prates, como coordinadora de la Oficina de Pueblos Indígenas, vos ves que esto se reitera mucho en el país, y dos, ¿qué le decimos a las comunidades que nos están escuchando en este momento, si se pueden o no, si tienen estas mismas problemáticas, acercar a la Defensoría? Sí, efectivamente lo que está pasando con esta comunidad pasa a nivel país, son procesos de reidentificación de las comunidades que hace años han tenido que irse de sus territorios porque no podían sobrevivir ahí. Hoy, en un momento en que se les han reconocido más derechos y que tienen otro tipo de capacidades como para exigir defenderlos, hay un proceso de volver, de recuperar sus espacios territoriales, de volver a velar por sus derechos, y en ese trabajo es donde nosotros estamos acompañando. Bien, como decía Puga, no queremos forzar procesos. Claro. Las comunidades, por sus propias particularidades culturales y por lo que dice la legislación, tienen que llevar por sí mismos sus procesos, sobre todo internos, sus decisiones, y nosotros es un acompañamiento, como decía hoy, frente a los poderes, de equilibrar las asimetrías que hay de información o de acceso a poder y demás. Y nosotros, al resto de las comunidades, por supuesto, decirles que nosotros somos un organismo de defensa y protección de derechos, que estamos acá para escucharlos, y en todo lo que ellos necesiten, cualquier lado del país, estamos para contribuir a un ejercicio efectivo de los derechos que tienen reconocidos en nuestro país. Sí, aparte con todo lo que ustedes van junto a Facundo conociendo sobre el tema, ¿no?, sobre la problemática. Doctor, para despedirlo, nada, quisiera agregar algo más a esto. Nosotros agradecidos de su presencia en la Defensoría del Pueblo y la participación en este programa de radio La Gente y su Defensor. No, la verdad que agradecer que podamos contar con la Defensoría para poder resolver estos conflictos que vienen de hace mucho tiempo, que son conflictos que creo que no solo la provincia, sino la nación tiene pendiente. La materia indígena es algo que en Argentina ha sido durante mucho tiempo dejado de lado y que en los últimos tiempos se ha avanzado, y que bueno, que lógicamente hay que seguir profundizándolo para lograr el reconocimiento de estos derechos que lamentablemente durante mucho tiempo fueron vulnerados. Todos tenemos derecho a un ambiente sano. El derecho a un ambiente sano está reconocido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, cuando dice que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras. No solo tenemos el derecho y podemos denunciar cuando no se cumple, también tenemos el deber de preservar el medio ambiente. El principio más importante es el de prevenir los efectos nocivos en el ambiente o en las relaciones ecosistémicas de nuestras actividades. Lo que se logra con planificación, la evaluación del impacto ambiental antes de que hagan las obras o proyectos, y la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales. La mayoría de los impactos pueden prevenirse, pero cuando no haya certeza científica, se pone en marcha el principio de precaución. La duda no es un motivo para no tomar medidas precautorias. Si no hubo prevención y se produce un daño, la Constitución manda a recomponer el ambiente cuando sea posible. En materia legislativa, le corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias